¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Si tu deseo es conquistar el mundo, la USEM lo hace posible. Lo único que necesitas es tener la actitud para desarrollarte en todo. Y en la USEM lo puedes encontrar. Capitán Calderón número 75, comarca el 813-1923.